Bienvenidos a este recorrido por lo que ha quedado en los márgenes de la memoria musical. Para recuperar sonoridades de todos los lugares. Para luchar contra el olvido. Para ampliar horizontes. Para profundizar sensibilidades. Esto es El Margen Sonoro. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Cualquiera puede ser el momento de, bueno, del día o de la noche, como decíamos, para encontrarnos. Encuentro de dos amigos, pero básicamente dos aprendices de brujo. Aprendices de brujo en el sentido de que, bueno, que hay una cantidad de artilugios que andan en el sonido, en las historias que traen, que hicieron esos sonidos posibles. Práctica y encuentro de dos amigos que hacen esto de encontrarse, de escuchar música, hace mucho tiempo. Probablemente antes de que surgiera decir, bueno, ¿por qué no hacemos un poco, no sistematizamos un poco ese encuentro? Le pusimos un nombre. Y hoy estamos llegando al programa número 188, estación 188, de este encuentro que se llama El Margen Sonoro. Gonzalo Hernández y Gastón Rodríguez, que es quien les habla, se encuentran en El Margen Sonoro para decir bienvenido, Darly, al Margen Sonoro. Y siempre es un placer volver, siempre es un placer estar. Y sobre todo porque, repetimos, este es un juego donde cada uno trae cuatro temas, ninguno sabe qué trae el otro, así que siempre es un descubrimiento y una sorpresa. Es una sorpresa ya lo que trae uno, porque lo acaba de descubrir, así que también lo que el otro trae es más que sorpresa. Y bueno, nada, ¿por dónde empieza la sorpresa? Y hoy, para empezar, voy a empezar con una sorpresa. Para mí lo fue, por lo menos, y fue bastante sorpresivo, porque vamos a escuchar una voz de una mujer en el Río de la Plata, exactamente en el año 73, edita este disco. Ella venía del palo del jazz, más de ese canto, aparte haciendo un poco de revista del corazón, pero tiene que ver, era la pareja o era la esposa de uno de los músicos de la banda tradicional del quinteto de Astor Piazzolla. De López Ruiz, era el marido de esta mujer. Esta mujer, con un canto que yo la asimilo mucho, después vamos a ver a quién, en cuanto a ese tiempo, sonido de voces femeninas solistas en el Río de la Plata, que había pocas. Y la verdad que cuando la escuché quedé asombrado, justamente por ese desarrollo que tiene, que vos decís, esto no es melódico internacional, esto no es la música de esos años en u otro aspecto. E inclusive acá va a ser la versión de un conocidísimo tema de Almendra, de Luis Alberto Spinetta. Ah, pero lo hace a su manera y con un arreglo. Bueno, y vamos a escucharla entonces a esta mujer que se puso como nombre para este disco y para otras actuaciones. Después sí desarrollará una carrera bastante muy conocida por lo que vi, muy con muchas repercusiones, pero que acá, la verdad que yo por lo menos no tenía. Se llama Donna Carol. Donna con doble N y Carol con doble L. O sea, Donna Carol. Sí. Donna Carol hace este disco y canta este tema que es un clásico de Spinetta y de Almendra, que se llama Plegaria para un niño dormido. Con una versión muy a su. La dejo ahí picando al escuchar si les hace acordar alguna otra cantante. Queda ahí como un juego, como una trivia. Una trivia ahí. Capaz que solo me hace acordar a mí, pero bueno. No porque se conocieran, pero. Pero hay algo en el tono. El tiempo, capaz que no sé, me suena un poco a la. Vamos entonces con Donna Carol haciendo Plegaria para un niño dormido. Thank you. sueño donde el mundo es un chocolatín. ¿A dónde va? Mil niños dormidos que no están entre bicicletas de cristal. Se ríe el niño dormido, quizás se sienta gorrión esta vez, jugueteando inquieto en los jardines de un lugar que jamás despierto encontrará. Que nadie, nadie despierte al niño. Déjenlo que siga soñando felicidad, destruyendo trapos de lustrar, alejándose de todo el mal. Se ríe el niño dormido, quizás se sienta gorrión esta vez, jugueteando inquieto en los jardines de un lugar que jamás despierto encontrará. Tema que tiene algo de tangués, pero tiene, que, ¿no? tiene un verdad, aire, de tangués, pero también de un aire muy raro por momentos, que no logra ser ni tango, ni logra ser melódico, ni no, está como en otro lugar, muy, muy, muy difícil de clasificar, si uno quiere. Viste que ya no hace ningún esfuerzo. No hace ningún esfuerzo. Canta, ¿qué digo? Porque las mujeres, tranquilamente, que uno se recuerda de estas épocas y todo, hay como un canto más... Hay un canto más proyectado. Después digamos, que escuchás, digo, decís, claro, vení del palo del jazz, tiene como ese aire como los crooners que eran. Exacto. Los susurrantes, los ¿no? susurrantes. Y ella tiene una sí. cosa así. Y a veces como que le sale un llanto, parece. La una cosa sí. media sí. apretada en la garganta. Sí. Pero muy agradable, ¿no? Muy agradable. Y Donna Karan realmente no es una de esas artistas que... ¿Sabes? A mí, que, ¿quién me hace acordar que vos decís que era anterior y en el Uruguay, ¿no? Que Adrián de Noir... Claro, ese, con ese ¿no? tono. Tiene ese... Capaz que Adrián de Noir es un poco más oscura la voz, pero tiene ese... Pero tiene esa cuestión de estar cantando... Tranquila, como... Estamos hablando de una época en donde... Como mandados a hacer, como para decir, pegar los gritos, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Y esta sí. gente... No, canta en otra. No, canta en otra, en una tonalidad... Muy a la Joao Gilberto, sí. ¿no? Muy sí, así, y, muy claro, en ese tono. Claro, capaz que muy influido por lo brasilero muy también. En ese tono tranquilo. Tranquilo, sí. Manso. Y un detalle más, para colmo, yo no quiero ser expulsado del programa. Del programa al más que suena, por reiterarme con algunas cosas, pero... Otra vez, ¿quién era el productor de este disco? Y yo supongo que Maluchino, ¿no? Billy Bond. ¿Billy Bond? ¡Para! ¿Qué hace Billy Bond ahí? Para. Esta mujer, aparte, cantó con la pesada del rock and roll. ¡Apa! Y Billy Bond le produce este disco. Porque Billy Bond, en realidad, en esa época grababa. Él decía: yo me pasaba desde la mañana hasta la noche grabando. Dice: el 70% de la producción musical que salió en Argentina, le yo grababa de todo. Claro, de todo. Y ahí conoció sí, sí, a Donna Carol, que a su vez era la compañera. Desde la pesada rock and roll a esto. Estamos hablando que ella era la esposa de uno de los músicos de Piazzolla que venían tocando hacía 15 años. Claro. Un tango nuevo, ¿no? Sí, sí, una cosa diferente. Qué buena. Cuando entras a unir los nombres y decís, cuando entras qué buenos a ver cómo nombres, se, entretejen sí, se entretejen esas cosas, ¿no? Y por eso, con todo respeto, lo de Diane de Noir y todo, que aparte es es un nombre enorme acá de decir, claro. Pero que perfectamente esto podría haber estado en una musicación sí, de aquella sí, época. Sí, podría haber estado tranquila. Tranquilamente. Y ese Spinetta hecho al estilo, como decir, una pequeña orquesta, ¿no? Sí, o sea, realmente es muy bonito, muy lindo. Muy bonito. Bien, bueno, hoy voy a empezar medio tribal. Me voy a ir a tierras chilenas, a los mapuches, que también habitan parte de la Argentina. Sí, está, claro. Los españoles en la conquista lo llamaron araucanos, por la región de Araucaria, donde fueron ubicados por primera vez. Sin duda hay mucha música actual mapuche. Acá trajimos a Evelyn Cornejo. Y hay otra gente chilena, que vale la pena traer. Sí, escuchado. Y hay gente que seguramente vale la pena traer, y que en algún momento vamos a poner. Pero ahora me voy a ir a algo más. El poeta Chihuahilaj, eso no me olvido más, que es mapuche y está ahí. Claro. Yo lo escuché recitando. Poesía. Claro, yo me voy a ir a, más o menos a algo medio así. En el sentido de un tipo de canto tradicional en mapuche, que es mapundungun o mapuzungun, como se suele denominar a la lengua mapuche al interior de la comunidad mapuche. Uh-huh. El canto tradicional mapuche se denomina ul. U-L. U-L. Tuvo, como era común en los pueblos autóctonos y orales, una forma de transmisión de saberes, ¿no? Era una forma de, no recitado, porque se acompañaba con percusión. Pero de trasladar todo. Pero el conocimiento. Sí, de trasladar conocimiento, de trasladar una serie de cosas que no es la poesía de autor, digamos, sino... Uh-huh. Tiene una finalidad didáctica. Tiene una finalidad cultural, social, comunitaria, digamos. Sí, sí, también, sí, ¿no? Sí, sí, sí, entiendo. Que no son propiamente canciones, que no son propiamente poemas en nuestro sentido tradicional, aunque sí son poemas. Formas de canto que no siempre son muy difundidas, que uno no tiene mucha idea, que no, seguramente no están hechas para nuestro oído musical, que sí, sí, sí. Requiere de otras, de otras modulaciones, ¿no? Acá hemos pasado los manas, hemos pasado Debe Púscar, se llamaba también un indio que también cantaba un raga. Hace que era, pocos programas. Claro, hace pocos programas. Y que era difícil, ¿no? Sí, sí, porque sí, no sí, tiene sí. nada que ver con nuestras tradiciones, con lo que uno con espera. Con un fin, básicamente, de contar historias. De contar historias tradicionales. Uh-huh. Aquí obviamente no se trata tanto de música, se trata así de recuperar esto que no es muy común escuchar. Hay en el 94 o 98, ahí hay diferencias de donde uno mire. Uh-huh. Se hizo un disco que se llamaba Mapuche, precisamente, donde participan varios artistas, pero muy en la vertiente más tradicional. Uh-huh. ¿Ah? Aquí es donde aparece don Ramón Lincheo Millamán, o Millamán, que hace algo llamado Ul Cantum. Canto y Cultrum. Cultrum es el otro nombre que tiene este tipo de denominación, así. Sí, el Cultrum es el canto del Ul, pero digamos, se llama Cultrum a esa forma de poner en juego la tradición mapuche desde el canto. El cultrum, en verdad, es un instrumento de percusión, ¿no? Ligado a los rituales chamánicos, cuero de potro, guanaco, oveja, así es con lo que se hace. Tiento que además lleva un dibujo que divide en cuatro, que representa... De alguna forma, nuestro universo. El universo. Etcétera, eso es bien, ¿no? Chamánico. Bien chamánico. Esto de la como visión andina, ese universo. De hecho. Que se pone sobre un telar en cuatro. De hecho, el cultrum está siempre. Está afinado por un chamán. Y para afinarlo, una de las primeras cosas que hace es canta adentro del cultrum, digamos, para que su voz de alguna manera sea tomada por el instrumento. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Está clarísimo. De hecho, el cultrum se toca muy cerca del oído por cómo se pone, queda muy, es un tambor redondo, grande, que se apoya y queda muy cerca de la cara del, ¿no? Y eso hace que también facilite como una especie de estado de trance, claro, del que, claro, canta, claro, o se acompaña con este instrumento. Claro, claro. Así que vamos a escuchar a Ramón Lincheo Millamán, o Millamán, y Ul Cantum, también Canto y Cultrum, que forma parte de las tradiciones mapuches. Así que lo que vamos a escuchar es algo que tiene que ver con la tradición. Del lado chileno, en este caso. Del lado chileno, y que tiene que ver con la tradición y no tanto con artistas mapuches. Claro, ¿no? Claro, claro. Así que, nada. Bueno, vamos a... Es una rareza, por lo menos. Un lugar, ¿no? Un lugar bien en el margen, ¿eh? Bien en el margen. Bienvenido a esta estadía, a un tour, ¿no? Por el mundo chamánico se nota esa... Bueno, sí, vos lo describiste con todos los detalles antes de escucharlo. Sí, sí. Ahora comentábamos mientras escuchábamos que lo relacionábamos con un oído como el nuestro, ¿no? Que no está acostumbrado tampoco. Exacto. Y lo relacionamos con alguna cosa que decías de Mongolia. Que de era Mongolia, los manas, el canto de los manas. Nosotros pasamos un fragmento de ese poema recitado de memoria por quien era un recitador, Manashi, un recitador del manas. Acá lo que tenemos es un recitado de un ul, uno de esos cantos típicos. A veces se llama canto y cultrum en el sentido de que lo que hay es canto y el toque del cultrum, pero el cultrum no se toca porque sí, sino que se toca para cantar el ul, esa forma de dar conocimientos de la cosmogonía, de las tradiciones, etcétera. Se le nota bien la lonja, está como golpeado y se nota el raspado a esa lonja, ¿no? Sí, sí. Que está constantemente y en un estado más de el sonido, de trance, ¿no? O quien grabó eso, no sé. Logró rescatar precisamente esa sonoridad muy particular del Kultrum, esa forma de tocar y esa forma de cantar también muy por momentos gritada, si uno quiere, donde el truco no está las modulaciones de la voz como uno lo hace, sino en mantener un ritmo. Mántrico. Claro, que tiene algo de trance, que tiene algo de mantra y que permite precisamente recordar fácilmente el contenido de ese, de ese texto. Una cosa diferente. Muy, la verdad que eso también los gustos que nos damos en el margen, como decir, ¿dónde lo vamos a escuchar si no es en el margen? Exacto. Quizás sí, en algún lugar, pero en el margen. Margen seguro que. En el margen seguro que va a tener lugar. Y bueno, esperemos que también ustedes lo disfruten. Eso, como decimos varias veces, abriendo un poco la cabeza más allá de lo que uno ya conoce. Y lo que a uno le pueda gustar, y que vos decís, a mí me gusta Mozart. Sí, sí. Y a mí me gusta. A mí también, el me fascina. Reggaetón, ¿viste? Me fascina, bueno, me fascinan otras cosas, pero también hay momentos en que uno abre el oído a cosas que no son de su tradición, no son de las más comunes, son raras, pero son manifestaciones culturales que si uno no abre el oído, nunca va a conocer. Aparte. Esas músicas traen universos, como decíamos en ese lugar, dividido en cuatro, en esa especie de manto o algo así, donde está eso dividido en cuatro. Hay algo de decir, traer universos y la música, vaya así, recrea universos. Vamos a jugar un poco con un clásico, pero un clásico de aquellos, un clásico en Latinoamérica de aquellos. En la región, yo te diría. A ver, una pista. Un tema que en realidad, yo te diría, la generación de capaz que de nuestros padres no había quien no supiera. No lo fuera a aprender. Como diciendo, vas a estudiar, por ejemplo, guitarra. ¿Qué pasa? Surge un tema ahí en un. Pájaro, ¿no? No. Es un. Para finales de los 50. Yo ahora te paso el pique, pero me gusta jugar un poco. Sí, no, está bien, está bien. Y esperemos ustedes, amigas y amigos, que estén ahí si quieren jugar un poco a. Imagínense, finales de los 50, Argentina. Uh-huh. La Argentina, como dicen. La Argentina. Pero en Mendoza. Ajá. Pero digo, no en Buenos Aires, sino en Mendoza. Sí, está, no, está. Sí. Mendoza. Ya lo tengo. Mendoza. Sale un tema, una zamba. Una zamba. Una zamba, pero no la compone un músico ni alguien que se dedicara a la música. Él desde chico, porque el padre también se dedicaba a lo mismo, se dedicaba a la construcción. Claro. Él estaba en esa, parece primero más de albañil. De albañil y después entró más en el rubro de empresa de la construcción. Claro, de constructor. Pero dejaba a su costado. Como para decir, yo toco el bombo a veces, no sé qué, invito amigos a casa. Parece que en la casa de él se conoció Mercedes Sosa, con el que fue su marido un tiempo. ¿Verdad? Por lo menos estuvieron casados un tiempo, creo que es toda la historia. Y él tocaba el bombo. Él tocaba el bombo y cantaba de vez en cuando, pero en realidad le daba bastante vergüenza, porque él no era ni ningún. No era cantante, no era. Pero dice, yo escribo mis cosas y mis músicas. Mira. Y se manda este tema y lo guardó en el cajón y decía, yo tengo este tema, entre otros. ¿Y a quién se lo mostró primero? Y entonces en un momento un amigo lo convence de decir, porque en ese tiempo, estamos hablando de finales de los 50. Sí, sí. Creo que el año exacto de composición es el año 57. Mirá. Y en realidad él después, como en el año 65, ya 64-65, un amigo del músico ya le dice, había que presentarlo escrito en pentagrama. Claro. Le dice, yo te lo escribo, vamos a, vamos a registrarlo. Te anima y dice, sí, pero yo con mi nombre no. Él se llamaba Profili de apellido, Luis Profili, entonces dijo, es un apellido italiano, en el folclore no tiene nada que ver. No tiene que ver, vamos a poner. Entonces me voy a poner Luis H. Morales. Se puso como un hombre. Mira. Y en el disco que vamos a escuchar, que es un simple, no canta él ni nada, él no cantaba. No, claro. Pero sí, hacía su tema, graban ese tema. ¿Y quién lo agarra? que es lo que ya estuvo en el margen, claro. No sé si más de una vez, y estará, que es Jorge Cafrune. Sí, claro. Y Cafrune dice, este tema es... No, ya va a ser uno de sus temas, digamos. Es uno de sus temas, y es la samba de mi esperanza. Exacto. La samba de mi esperanza la compone un tipo que en realidad no se dedicaba a la música ni nada que se le parezca, pero marca esa cuestión, viste, de un tema muy simple, sí, sí. Muy de hecho, sencillo. Mucha gente cree que es de Cafrune. No, pero en estas cosas ya, viste. No, hay gente que dice, no, el tema que es de Cafrune. Pues sí, no, mirá, ya, yo no. Tengo una fe de ratas después para hacer, que la hice yo mismo y la voy a hacer en el próximo programa, capaz. Que la tengo para hacer, que voy a decir, me comí la pastilla, como decía Januzzi. Claro. De que tal tema sí, era de tal y de tal otro, y decía, no, y era que venía no. Por otro lado, claro. Y bueno, está. Y bueno, y uno repitiendo cosas que viste. Claro, Cafrune la hizo suya y tiene una interpretación, una forma de decir que parece de él, ¿no? Es decir, parece como. Y en el disco, que busqué el disco simple, dice Jorge Cafrune, no sé cuánto, está del año 1964 o 65, no me acuerdo. Y abajo dice Luis H. Morales. Que era este hombre que en realidad decía, especialmente no quería que supieran. Claro. Que era el compositor de qué. Mirá, y tiene. Espera, ¿sabés si tiene más temas? Bueno, no tengo. Vos sabés que no hice mucha pesquisa con respecto a eso. Porque, pero estamos hablando de alguien que en realidad. Porque metió un clásico. O sea. Metió un clásico de primera al ángulo. Claro. Y vos decís, no había. Es así, ¿no? No había. Sobre todo la generación de nuestros padres. No, alguien que no fuera a estudiar guitarra en los 60. Primera canción que te enseñaban, Samba de mi esperanza. Samba de todavía mi esperanza. Recuerdo algún cuaderno de esos de ¿no? De, pero impresionante. Viejísimo. Y la primera era esa, no, no hay otra. Sí, no hay otra. Una mezcla entre lo simple y lo bien terminado. Sí, sí. ¿No? El tipo hizo un clásico de una, ¿no? Tomá, te tiro una que queda para siempre, tomá. Pero bueno, me pareció una historia así de decir quién es el autor de Samba de mi esperanza y apareció por la puerta del fondo. Sí, sí. Por la puerta. Que pase entonces Luis Profili con su tema, pero en realidad dice, no, yo muchachos, cántenlo ustedes. Cántenlo ustedes, cántenlo. A mí ustedes, me encanta sentarme acá y escucharlo. Y escuchar. Ahí está. Mi esperanza amanecida como un querer, sueño del alma que a veces muere sin florecer, sueño del alma que a veces muere sin florecer. Samba, a ti te canto, porque tu canto derrama amor. Caricia de tu pañuelo que va envolviendo mi corazón. Caricia de tu pañuelo que va envolviendo mi corazón. Estrella, tú que miraste, tú que escuchaste mi padecer. Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé. Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé. El tiempo que va pasando, como la vida no vuelve más. El tiempo me va matando y tu cariño será, será. El tiempo me va matando y tu cariño será, será. Hundido en horizonte, soy polvareda que al viento va. Zamba, ya no me dejes, yo sin tu canto no vivo más. Zamba, ya no me dejes, yo sin tu canto no vivo más. Estrella, tú que miraste, tú que escuchaste mi padecer, estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé. Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé. Esa forma de decir muy particular de Don Cafrune, donde muerde algunas letras, sí, donde no hace una como... cosa, donde esperás que suba y él baja, ¿no? Hace esas cosas así, sí, muy particular, y esas cosas como el cante, ¿no? Esas formas de pronunciar algunas sílabas que son muy particulares, muy particulares. Es muy cálido, loco. El tipo es de una calidez impresionante. En una, parece que está cantando ahí en el fogón, que está ahí, totalmente, ¿no? Totalmente, sentado ahí. No. Y un tema que llegó, obviamente, a ser un clásico, que uno ya cuando chico quizás ya estaba un poco harto del tema, tanto que para uno tiene, a ver, cuando hay como malas versiones del tema, ¿no? Exacto, que son las que generalmente uno ha aprendido. Esas malas versiones hacen que Zamba de mi Esperanza sea una cosa cuadrada, horrible. Sí. Todo lo que hace Cafrune es sacarla de esa cosa bien cuadrada y ponerla en otro lado. ¿Sabes que me, volviendo a escuchar esto y todo, me lo ponía a cantar y decía, claro, ¿cómo la interpretación hacia el tema? Hace porque todo. Vos decís, si yo lo hago, es como los temas de Paco Ibáñez. Cuando uno, claro. Vos decís, si yo lo hago a burro, se va todo el mundo, se para y se va. No, ¿viste? Tiene nada que ver, ¿no? No se entiende ni qué estoy diciendo. Claro, ¿no? ¿Cómo? De hecho, cuando uno aprende de chico, uno tiene esa cosa de el samba de mi esperanza, es como un aburrimiento ya cuando entra. Sí, pero... Porque, claro. Si uno lo pone en monocorde, perdió todo, ¿no? Y ya de pique... Él hace un juego con la voz que hace otra cosa. Entonces, las interpretaciones a veces son la clave del tema, ¿no? Más allá de que el tema dice cosas muy bonitas. Muy bonitas, y está dicho como un casi oriental el lenguaje, austero, sin adjetivos. Totalmente. Zamba de mi Esperanza no está diciendo, no está calificando como que... No. Es como... Si vos vas a lo literario, es y esas cosas poquitas de, frases. Sí, esas cosas de que a veces mueren sin florecer. Sí, ¿no? Sí, me parece que está... En la manera de también decir. Es cierto que uno ya con el oído ha pasado la vida, yo qué sé, y tenés mucho menos prejuicios con respecto, claro, a decir que podríamos tenerlo, ¿no? También por los años y todo. Lo escuchás desde otro lugar. De otro lado. Con otra... De otro lado. Con otro. A mí me gustaría... Yo no sé si existe. ¿No? ¿Lo qué? La versión de Don Morales de... Ah, bueno, no, vamos a buscarlo. Porque... Vamos a buscarlo. Tiene que decir... Porque a veces el original no es tan rico como alguien que lo agarra y dice... Vos, esto, v¿vamos a decirlo así? Sí. Porque sí. Dicho como lo dijo Cafrune, inundó. Digamos, no, y lo que sí es que es la primera versión que sale a la luz, esta, que fue muy poquito después que se escribió. Muy poquito, claro. Pero igual le hace una versión que va a ser. Pero vamos a buscar es la de. Hay cipichicientas versiones de Zamba de mi Esperanza, porque fue un clásico que todo grupo folclore y todo la cantaba. Chao, no tenía más remedio que cantarla. No, y lo uno en esto, es decir, con personajes como por ejemplo, veía. Antenoche, justo una entrevista a Daniel Rabinovich, integrante de Lelutier y tan importante en Lelutier en cuanto a Y él decía, yo lo que quería hacer era cantar folclore y pone el ejemplo de Samba de la Esperanza. Claro. Yo quería cantar esas canciones, y dejarme, me moría por eso. Yo quería eso. Y dice, y quería ser uno de los chalchaleros. Claro, o sea, eso obviamente es lo que yo quería. Después me fui derivando para otro lado. Sí, sí, creo que todo lo que gusta, porque quiso alguna vez ser uno de los chalchaleros porque era como... Sí, sí, era como jugar en primera. Claro, era como los Beatles de... Sí, ¿no? Y sí, era, sí, era claro, así de ese tiempo, ¿no? Yo me voy a ir a China, pero también a Estados Unidos. A ver. En un tema que yo creo que es el único tema que se puede rescatar de ese grupo, ¿sí? Pero hecho de otro lado. Alguien que se llama Moyun, así se hace llamar. Tiene un canal de YouTube donde presenta versiones, sobre todo de covers de todo tipo de música, mucho de música pop, rock. ¿Chinos nacidos en Estados Unidos? No, ella es china, de China. Ah, ella es china. Pero ella nunca muestra la cara. Ajá. Nunca muestra su cara en ningún video, se cubre de distintas maneras. Más de uno se le han dado con esa onda medio para no mostrar. Sí. Toca el guzheng, que ya hemos, un instrumento de cuerda que ya hemos tenido, esos instrumentos de cuerda más bien largos, 60, 70 centímetros, es de las familias de las cítaras, hay de 15 y de 34 cuerdas, que desde mediados del siglo XX se empezaron a construir ya con cuerdas de metal para darle más fuerza, pero en verdad originalmente no son de metal. Muchas veces son metal encapsulado en nylon para que suene más fuerte, pero no pierda el tono tradicional, ¿no? Ahí va. Se toca en una plataforma, digamos, el sujeto se sienta como si se sentara al piano o queda parado, y toca ese instrumento, ya lo hemos tenido. Sí. Y a veces puede resultar simpático escuchar piezas occidentales con ese instrumento. Sí. Porque, claro, le cambia un poco una la sonoridad. Sí, totalmente. Algunos hablan de que son uno de los cinco temas más importantes de este grupo. Yo creo que este grupo tiene uno y es este, y no hay más nada. Claro. No hay más nada, mire donde mire. Su discografía es un simple. Es un simple. Los Eagles. Los Eagles, de Hotel California. Sí. Yo creo que realmente no tiene. El disco de Hotel California es horrible, excepto este tema, que no se sabe, es como rarísimo dentro del disco. Sí, por lo menos que nosotros conozcamos. Sí, y sí. Los demás. Yo creo que hay uno. No recuerdo ahora. Hay uno que podría andar bastante bien. El otro día estuve escuchando 700.000. Sí. Y hay uno que decís, bien. El resto, toca Hotel California. Hotel California. Chao. Sí. Y lo que vamos a escuchar es a Moyun tocando en el Guyen. ¿Mirá? Hotel California. Mirá qué bueno. Está. Una versión. Para tema, no simpática. Cualquier tema eligió. No, cualquier tema. No, una cosita bien especial. Y aparte, un desafío occidental, ¿no? Porque va a quedar muy particular. Está. Porque aparte, Hotel California tiene eso de bien al oeste, ¿no? De bien al oeste. Exactamente. O sea, de una persona viniendo del este, ¿no? Sí. Bueno, hacia el oeste vamos. Vamos hacia allá. Thank you. verdad que nos reíamos un poco, no por porque no nos interesaran ni nos gustaran, ¿no? Realmente hace una cosa es muy particular. Y tiene una cosa muy graciosa, sí, si se quiere, sí. Porque hay fragmentos que si te lo ponen en una película y ves como una película china, vos comprás que es chino. ¿Y comprás que es chino? Sin problema. Excepto algunos momentos muy particulares. Pero en general, la tímbrica, así como ya hablábamos de la tímbrica de Cafrune, ¿no? Claro. Hace a una canción que en principio podría ser muy cuadrada, y que quizás cuando uno la aprendiera muy cuadrada, en la primera cosa que aprendí de guitarra, acá tiene una tímbrica tan diferente que le cambia por momentos, no la música, pues sigue siendo reconocible, pero le cambia algo así como la densidad de la música, el espesor de la música, no sé bien cómo traducirlo, pero está clarísimo que en realidad está el tema, está hecho con una con un instrumento que tenía, como decíamos, unos armónicos, una sonoridad impresionante. Sí, por momentos mete una lupera con la percusión, que yo lo que pensaba cuando escuchaba eso es qué pobre la percusión occidental que te la puedo reproducir con una lupera. Claro, ¿no? Es decir, cuando eso pasa es porque atrás no hay nada más que una especie de tipo como si fuera un metrónomo tocando, porque el tema tiene ¿no? como un pulso constante. Hay momentos, y bueno, buena parte de la percusión occidental es así, pero independientemente de eso, lo que logra hacer con las cuerdas está bárbaro. Esto que en realidad podríamos ponerlo en rarezas, pero rarezas de esas atractivas. Y vamos a ir a otra rareza. A ver. Que en realidad no es tal rareza para el margen. Y menos para, en tu caso, que vos has traído. Si yo te digo la palabra dinarra. Dinarra, tengo el recuerdo que en algún momento te trajiste como una guitarra con el movimiento de lo que desearían hacer los trastes en no que no fueran de medio tono, sino... Ahí está, sí, las... Apareció... Mirá, las microtonales. Lo microtonal. Está en realidad la guitarra microtonal. Pero ¿qué pasa? Dinarra, yo lo voy a decir tal cual pasó. Señor juez, si estuviera acá declarando, diría... Le digo toda la verdad, sí. Estaba viendo un video sobre inventos uruguayos. Mirá. Y un señor que se llama, se llamaba en realidad, Sabat Garibaldi, a finales de los 80 y principios de los 90, crea y va patentando algo que venía haciendo. Y le pone dinarra, que es esa guitarra con trastes... Móviles. Trastes donde en realidad hay una cantidad de variantes. Después vi, y vamos a poner un poquitito de ese video de esos inventos, que donde dice, donde él fue premiado y reconocido hasta por la UNESCO como un inventor ese aspecto. Yo tenía un poco mis dudas en cuanto a que te quería preguntar que vos cuando habías traído estos instrumentos en otros lados del mundo. En otros lados del mundo, andaba, yo los traje a partir de... ¿De qué época serían? O por lo menos de lo que descubrí. A partir de un turco que capaz que es el que 80, 90 empieza a hacer y hace no sé cuántas guitarras microtonales. Porque yo traje un turco tocando. Debe ser ese. Pero yo no traje al turco tocando. Yo lo que traje fueron las guitarras de él y traje a otra gente tocando otras piecitas. Él tiene una de las guitarras, hizo una guitarra con Lego. Entonces, ya sé quién es. Después hizo otra guitarra. Que, ¿qué pasa? Los trastes de la guitarra española son trastes fijos. Lo que él hizo fue hacer una guitarra que en verdad, cuerda o a lo largo de cada cuerda es como una especie de riel. De riel y se pueden mover. Y se pueden mover permanentemente todos los trastes. Entonces, al mover los trastes, uno logra cosas diferentes. ¿Por qué? Porque el traste, parece que no tiene, si uno lo mira, parece que no tiene ningún efecto, porque es una cosa que está por debajo de la cuerda y que además uno no toca, uno toca en la parte de la madera, donde no está el traste. Parecería que si uno tocara cualquier guitarra, da lo mismo, siempre tendría esas notas. Y sin embargo, en la guitarra española, eso se produce por los trastes. Es decir, si uno cambia eso, cambia todo. Está clarísimo y está. ¿Ah? Mirá, vamos a hacer una cosa. Entonces, yo no lo traje a él. No, entonces, yo traje otras cosas. Este sí. Turco, que es el que exactamente, porque lo vi, la guitarra Lego y todo eso, aparece como Tolgahan. Tolgahan. Y acá sería Kogulu, no, sería Sogulu, porque es la C con... Con diéresis. Algo así, sí. Ese. Sogulu. En realidad parece africano, ¿no? O sea. Sí, tiene un nombre. Tolgahan Sogulu. Sí, ¿no? Sí, tiene un nombre así. Yo no, nunca lo pude recordar. Está. Y él va a tocar un tema que se llama Zambra, Zambra con Z, del niño Ricardo. Así que es algo español del sur de España. Mira, sí, porque él, una de las cosas que hizo en los videos que hizo fue asociarse con españoles. ¿No? Entonces, como cierra todo. Claro, por ejemplo, con músicos. Hay un músico español que usa una guitarra especialmente hecha que tiene tres tipos de trastes posibles. Uno le pone en el mástil, le pone una carcasa, entonces te queda una sin trastes. Ahí está. Luego otra con trastes. Y luego otra más microtonal. Lo que él ha tratado de mostrar muchas veces, un poco para difundir precisamente sus inventos, es, mire, con esto no solo es para tocar música asiática, música árabe, música de este lado, también para tocar la música española, cierta música española, se puede usar este tipo de guitarra porque va muy bien con la tradición flamenca, con la tradición antigua. Acá lo muestra, por ejemplo, lo que va a tocar tal cual, aparte y lo que vamos a escuchar entonces es bien, todo bien breve, porque en realidad son 2 segundos de la referencia en ese documental a por lo menos de Dinarra, era como Dinarra por guitarra dinámica. Ese fue el nombre, la intención que le quiso poner este hombre, Sabat Garibaldi. La mención que hacen a él, al reconocimiento que le hacen, e inmediatamente escuchamos a Sogulu, este turco, tocando de niño Ricardo Zambra. Este es un breve pasaje, claramente flamenco, me parece. Thank you. Don Sogulu, que además es un tipo joven, digamos, muy joven. Este, 40 y pico creo, de años. Que sí, yo estaba mirando, cuando, ahora me recordé, creo que él es docente de, claro, de la universidad o algo así. Sí, sí. Y él toca inclusive, me parece que justamente con una labor hasta didáctica. Sí, sí. Bueno, me alegro que hayas encontrado esa pieza porque yo realmente siempre quise encontrar alguna, pero él como está todo el tiempo publicitando su guitarra, sí, hay distintos está todo videos. El tiempo hablando y sí, tocando y sí, hablando sí. y creo tocando. Que es más como una especie de muestrario de lo exacto. que... Entonces a veces es difícil encontrar uno de él que como este, que solo toque. Una pieza que las variaciones que uno encuentra tienen que ver con la posición de los trastes. Vale la pena si ustedes pueden que vean el video. Hay que verlo, que lo busquen. Hay que verlo, no solo porque, escucharlo. Ya le digo, por debajo de cada cuerda hay como una especie de riel sí, que sí. permite mover a piacere. A piacere quiere decir, usted lo puede mover como quiera y le dará el resultado que le dé, o puede saber lo que hace y entonces ajustar microtonos para que empiecen a surgir pequeñas diferencias tonales que de otra manera no se pueden conseguir sí, sí. o que tocando la guitarra comúnmente no se pueden conseguir. La ventaja en este sentido, en este caso, es que él toca de manera sencilla. No es la guitarra flamenca No, enrevesada. Él creo que aparte es un aficionado a la guitarra. Exacto, él toca de manera muy sencilla pero le permite sí. lo que permite hacer este juego, ¿no? Muy curioso me pareció todo el cómo se juntaba gente. Fíjate, cuántas manos, ¿no? Es decir, un uruguayo, Turquía, el sur de España. Todo, hay mucha gente ahí eso. Conectada. Hay unas guitarras eléctricas que ya vienen microtonales. Pero fijas. Claro, digo, que ya vienen, claro. Ya vienen fijas, no se puede mover. Esperemos que para quienes estén escuchando no sea demasiado técnico esto, pero está bueno adentrarse un poco en claro. esto. Porque Los microtonos básicamente son tonalidades que no se pueden lograr, por ejemplo, en los instrumentos tradicionales occidentales, claro. porque los instrumentos occidentales están apianados. Claro, es decir, sí. están... bajo la forma de afinación que lidera el piano. ¿Qué quiere decir? Que usted entre el do y el re puede tener el re sostenido o do bemol, como quiera, el do sostenido o el re bemol, como quiera llamarlo, ajá. pero no puede tener ningún otro sonido. Completamente, claro. Y claro, hay claro. sonidos de cuarto de tono que no se pueden lograr. Con una guitarra microtonal uno empieza a lograr esos sonidos que a veces pueden ser como uno los puede asociar a desafinaciones, porque es con lo que uno lo tiene asociado culturalmente, pero en verdad son microtonos. Esos microtonos existieron en Occidente. Nosotros hemos traído pianos de 48 notas, de 30 y pico de notas, que precisamente eran con piezas del 1500, que efectivamente tocaban esa música. ¿Viste el número que dijeron ahí en lo de Sabat Garibaldi que decía de 12, de 12 espacios a 53? A 53. O sea, ese grado de... En el siglo XIX todavía pervivían pianos de 80 semitonos, o 80 notas, no semitonos, por octava, ¿no? ¿Cómo sonaba eso? Y para nosotros sonaba difícil. Lo que pasa es que bien se está metiendo con algo que vos decís, te está sacando de toda tu fundamentación. Te está sacando de todo tu lenguaje. De todo tu lenguaje donde vos uno modula fácilmente y piensa que la modulación es ir de acá a acá. Bueno, ahí es como la música de la India. Pero uno anda en escalones. Hay otras cosas, hay otros escalones, hay otros sonidos. Hay un mexicano que en el siglo XX, principio del siglo XX, y tiene patentado y hay un museo que los contiene, no sé, más de 50, 60 pianos reafinados microtonalmente. Con distintas microtonalidades. Y uno dice, bueno, ¿y qué puede tocar con eso? Bueno, no toca Bach, eso es seguro. pero lo que hace es otra música. Una música hecha para eso. Otra música, otra forma. John Cage. Insisto, sí. Claro, John Cage. Y además insisto, en el siglo XV y XVI todavía existían en Occidente piezas especialmente diseñadas para ese tipo de teclados, por ejemplo. Pues es que el otro día vi un video de difusión de un espectáculo y era el pianista uruguayo Ceballos, que es concertista, pero muy del palo del tango, de Piazzolla, muy, muy joven, el tipo se toca todo, y comentaba así entre casa lo entusiasmado que estaba con una obra de John Cage. Claro. Con respecto y a lo experimental. Lo experimental. Sí, en algún momento trajimos una pieza que era un piano. Un piano. Y un segundo piano afinado a un cuarto de tono de diferencia. Exacto, ahí va. Y por momentos, claro, era difícil. Por momentos y bueno, tiene cosas... Otro lenguaje, otras sonoridades, otro mundo. Así como hay otras culturas que tienen eso, nosotros decidimos perderla. ¿Por qué? Bueno, en el siglo XIX se acordó afinar los pianos de cierta manera. Eso luego fue una norma ISO, la norma ISO 6, que claro, creo que es del 70 y pico, establece cómo se afina el piano. Claro. ¿Ah? Y digo, y en un mundo que la tendencia hacia todo lo que sea en cantidad e industrializado, claro, y también en la música, ¿no? Y además es cierto que en términos de industria, tener todos los instrumentos afinados igual hace algo muy simple. Pero cualquiera puede tocar con cualquiera y fácilmente. Sí. En el siglo XIX, lo común era que todas las casas tuvieran un piano diferente, porque el que los afinaba diferente. Una máquina globalizadora estamos. Exacto, no se usaba la afinación que hoy usamos. Claro, claro. Entonces, lograr los 12 semitonos se hacía de otra, con otros cálculos, no siempre daban lo mismo para los distintos afinadores. Había además algunos músicos que le pedían a sus afinadores que modificaran esto o aquello porque no les gustaba tal sonido. Entonces, claro, no podemos venir con la guitarra y tocar con el tío tanto porque mi guitarra no está afinada y el piano de él está afinado en otra cosa. Lo que tiene el ser humano, lo que tenemos los humanos que sigue siendo que moviendo el piso, es que nuestro instrumento principal, que es la voz, se adapta a lo que sea. Se adapta a cualquier cosa y ya de fábrica viene como diciendo, mirá que tenemos mil de... Las discusiones en el siglo XIX, una de las formas de atacar la afinación del piano, por quienes querían las otras afinaciones, era esa: la voz afina lo más bien, no se preocupen, y lo que ustedes están haciendo es antinatural. Esas eran lo que hoy tenemos como la música natural. Claro. Era antinatural en algún momento. Era antinatural, claro. En fin, una larga historia. Una larga historia interesante. Que hay muchas cosas interesantes. Y aparecen ahí unos personajes que para el margen interesantes. Capaz que suena un poco eso, que es bastante técnico, pero a su vez no tanto. Digo, si uno se pone fino en la teoría musical, por ejemplo, hay, como decía... como se decía allí sobre Garibaldi, después se construyeron textos para cómo armonizar, cuáles son las reglas de armonía de esas músicas, bla, bla, bla. Sí, es cierto, se hizo. Pero bueno, ahí hay de todo. Si uno no se pone muy técnico en eso, no es muy difícil comprender que hay sonidos que hemos perdido. Una cosa que no tiene nada que ver y tiene que ver con esto. En ese mismo video que vi sobre una recopilación de inventos uruguayos, aparentemente todos muy, muy amparados por archivos, ¿no? Me llamó la atención cuántos y varios importantes en el deporte, ¿no? Mira. En el deporte, por ejemplo, el fútbol de salón. Claro. El fútbol de salón es un invento más de acá, de Montevideo. Sí, sí. De los gimnasios, es decir, vamos a marcar un área redonda. Todo eso es invento uruguayo. Todo invento. De un Uruguay que en principio del siglo XX era de tener piscinas públicas y el deporte estaba muy metido en una sociedad joven y pujante, ¿no? Sí, sí. Está bien, una pregunta más. Ahí está. Bien, yo me voy a ir a los Balcanes ahora. Siempre es los Balcanes, siempre es un gusto. Un instrumento particular, una flauta también, que se llama cabal. A ver, acá es medio complicado saber dónde surge, porque como buenos instrumentos que tienen que ver con la tradición, Albania, Rumania, Bulgaria, Serbia, Kosovo, Macedonia, Grecia, ¿no? Una zona ahí amplia es difícil saber de dónde era. ¿De qué casa salió? Incluso Turquía también está en la vuelta. Es una flauta también abierta por ambos extremos, es decir, no tiene boquilla, no tiene como la quena que tiene un rebaje, por ejemplo, la quena no tiene una boquilla, pero tiene un rebaje que hace que, digamos, uno perfile el sonido ahí para ahí está. El aire ahí para hacer el sonido. Hay que también apoyar la boca de manera adecuada para no es tan simple. Hay varios diseños. Tiene 7 agujeros, ahí adelante, uno atrás, lo tradicional. Ahí está. Antiguamente se hacía de una sola pieza, ahora se hacen de 2 generalmente, pero antes se hacía todo de una sola pieza y se arman al estilo clarinete, ¿no? 2, 3 partes. Pero con una longitud entre 60 y 90 centímetros. De ahí hay variaciones también en el tamaño. Hay algunos agujeros que no se tocan, que no se cierran con la mano. Están hechos solo para ayudar a la afinación de la octava, que si no, no funciona. Lo que vamos a escuchar este instrumento, pero en una composición de un grupo que se llama Balkan Ethno Orchestra, tiene 10 integrantes, grupo contemporáneo, World Music, y en el disco del 2020 llamado Sora lanzan un tema que se llama Kabal Zviri. Kabal es el nombre de la flauta. De la flauta. Y va a tener una, Kabal, un lugar es así importante. Con C, ¿sí? Con K y B corta. Kabal. Este es el instrumento de los Balcanes con esa historia. Con esa historia, ¿no? Obviamente, en este caso vamos a escuchar también otros instrumentos mucho más modernos, la guitarra eléctrica, la batería, un bajo, va a haber de todo un poco, ¿no? Sí, vamos a escuchar también un comús, algún teclado, en fin, un combo. Una banda, es una banda que está tocando. Es una banda, la Balkan Ethno Orchestra, y va a tocar el Kabal Zviri, y vamos a escuchar a esta flauta cuando vean el sonido de viento. Ese es el del Kabal. Ahí está. Bueno, vamos para los Balcanes. Oh. tiene una timbre que está buenísima. Aparte está como en distintas alturas. Sí. Bien, en algunos pasajes va a los agudos, se destaca mucho, y en algunos pasajes tiene más grave, ese sonido más oscuro. Ahora, los coros femeninos de estas mujeres de esa zona. De los Balcanes. No, es una cosa impresionante, marcados como. Las voces blancas. Black Sea Hotel. Sí, ¿te acordás? Sí, esa onda. Y las polacas también, ¿eh? Sí, sí. Lo que pasa es que es ese canto, como le llaman las voces blancas, que tiene una forma particular de sonar. De sonar. Entonces, claro, ya no depende de fulano, de mengana. Es como un tipo de canto. De emisión y juntas. Y juntas, cuando, ¿no? Junta, cuando además van en arma bloque. Mucho como los tercetos o cuartetos, ¿no? Sí, sí, tríos y... Tríos, no, cuartetos. Impresionante. Lo que hacen, cómo suena es... Cómo suena, hay una cosa... Si se quiere, decir, acá tienen una impronta medio rockera en el sentido... Pero la música ya lo trae. Pero ya trae ya algo trae de esa tradición. Intensidad, digamos, porque la intensidad que tienen esas voces ya marcan ese juego, ¿no? Es decir, hacen fácil acoplarlas a ritmos como más rockeros, más ya tienen esa la batería, porque ya tienen una impronta que está muy cerca de eso, que es solo, en fin, mire, se le tiene que ocurrir ponerle ese instrumento porque está ahí. Bueno, realmente estamos hablando de los Balcanes, de las voces femeninas, de mujer, de la flauta como instrumento. El cabal. Las 10.000 maneras, el cabal como una forma de flauta. Nada. Cuando uno dice flauta, hay millones. Hay una gama. ¿No? Sin contar todas las flautas, por ejemplo, barrocas o medievales, que son. Ni que hablar. Ni toda una gama muy diferente. Bueno, y ahora vamos a hacer una presentación brevísima, porque en realidad esta mujer hace, en este caso, hace breve algo que en realidad no es tan breve, que es una obra que se llama El vuelo del moscardón. Mirá. Que en realidad está traducido también como El abejorro, o algo así, ¿no? Está para piano. Stravinsky, ¿no? Pues es que no busqué el autor, pero sí, no creo que sí. Creo, no anda por ahí. Bueno, sí. Perdona, discúlpenos, que en realidad en este caso no era el tema. El centro. Sino el centro es esta concertista china, que dentro de las mil cosas que hace, hace esto de ingresar, a decir, ella ingresa a tocar El vuelo de moscardón, que la hora debe durar unos, no sé, unos 3 minutos, lo toca en 1 minuto, claro. O menos, sí. Porque realmente es como que se hubiera estrado una especie de abejorro. Y se vuelve, yo diría que casi paranoico. Lo hace con el piano. Lo hace con el piano. ¿Te acordás que Bobby McFerrin hacía con la voz también el hay un abejorro de Bobby McFerrin? Y lo hace solo con la voz. Tenemos que hacer entonces una juxtaposición ahí de cómo. Sí, de, él hace una cosa. Ella se llama. No, es impactante en instrumentistas los chinos, qué instrumentistas que están sacando, qué intérpretes y qué concertistas. Yuha, o sea, Yuha, no sé cómo se pronuncia en chino, Yuha con Y, claro. Y con J, Yuha, o sea, Yuha, Wang con W y G al final. Sí, sí. Yuha Wang entra al concierto y vos decís, ese piano de cola lo dejo chiquitito como pelota de ping-pong. Es eso que tiene algunos. Lo mirás y decís, ¿a dónde tengo que ir a estudiar? Yo ya no me ando de 7 vidas como el gato para estudiar lo que podría ser. Esto que aparte es musical, no es solamente un ejercicio. No. Es parte de la música, ¿no? Exactamente. Bueno, vamos entonces con esta concertista china que se sienta al piano y hace estas cosas, ¿no? Thank you. como si fuera fácil, ¿no? Como si fuera, fácil, como ¿no? si fuera vida, ¿no? simple, sí, sí, sí. Hace fácil o muy difícil de esa obra que en verdad es de Rimsky-Korsakov. Recién me fijé. Ah, de Rimsky-Korsakov. Está bien metido el dato porque... que es una pieza, digamos, unas composiciones que estaban... que tomaban en algún momento como Pedro y el Lobo o como otras cosas, ¿no? Como otras músicas de esa época, que estaban un poco entre la música clásica tradicional y el poema sinfónico. El poema, yo te iba a decir, ¿no? el poema sinfónico. Porque está describiendo algo que tiene esa cosa de describir, ¿no? Sí. Pedro y el Lobo, creo que es de Tchaikovsky, que hace eso, ¿no? Es un juego permanente de describir situaciones, cosas, etcétera, a partir de la música. En este caso es esto, el vuelo del moscardón, que es muy... Por momentos... Nosotros le decimos al vuelo del moscardón, hay distintas... Sí, hay distintas formas. El abejorro aparece... Pero bueno, lo que tiene de particular, y yo recién mientras la miraba a tocar pensaba, es el momento en que Rimsky-Korsakov se dio cuenta que podía jugar y podía retratar de alguna manera un vuelo de moscardón jugando con las teclas. Hizo un clásico. Debe haber sido muy, no, pero aparte digo, muy gracioso. Hizo un clásico. Totalmente. Yo tengo el recuerdo de ser de niño, de escuchar esto como una música que aparecía por todos lados. Pero sí, claro. Retratando eso que vos decís. Claro. ¿Cómo lo podemos retratar a ese vuelo? Con esto. Con esto, de esta manera. Qué impresionante, ¿eh? No, no, ahí. Hay de todo, en la viña de la música. Y bueno, y tenemos acá el tema que va a cerrar. Que va a cerrar, que es alguien que yo ya traje, porque, sí. A ver, lo trajimos antes. Que pidió volver. Que pidió volver con un tipo particular de guitarra africana hecha de latas de aceite. Es cierto. Sí, y sí, cuerdas sí. de nylon, sí. Porque a veces no eran tanza o no eran, a veces ni siquiera cuerdas. La Racti Guitar, un tipo de instrumento muy particular, y habíamos visto precisamente a Gigiani Nkobo en programas anteriores, precisamente tocando esta guitarra, este tipo de guitarra que parece típico de Sudáfrica. ¿Ah? Él fue guitarrista, obviamente, guitarrista sudafricano, nacido en el 53, falleció en el 2011. Uh-huh. Obviamente tocó mucha música, grupos, tuvo una etapa en que estuvo en Europa tocando todo el tiempo y tocando, y grabó un solo disco en el 2000, un solo disco. Sí, sí. Ese disco se llama Presentando a Gigiani Nkobo. A ver, en este disco él va a expresar buena parte de todo lo que venía haciendo, de las cosas que le interesaban de la música sudafricana, el rescate de la música sudafricana. Llegó a tocar en el Carnegie Hall, ¿no es que...? No, está clarísimo. Es un tipo muy particular que ha vivido tocando. Sí, sí. Todo este tema de lo que después está plasmado es como... creo que era Juan Rulfo que tenía una novela. Exacto. Está, editó una novela. Hay otros que editan todo el tiempo. Exacto. Yo qué sé, eso va... Esas cosas son difíciles, cosas, ¿no? De hecho, por ejemplo, Tarkovsky tiene 9 películas. Claro. Solo claro, 9. Claro, sí. Cada una es una obra de arte, ¿no? Pero prefiero bueno. ese camino, ¿no? Claro, genial, ¿no? Sí, pero sí, bueno. Sí. Una vida complicada. Él tuvo un padre golpeador, se fue... quedó fascinado por la música zulú y toda su música en este disco trata de alguna manera de mantener las raíces de la música zulú, ¿no? Zulú. También se le llama música maskandi, porque hay una forma particular de tocar la guitarra que proviene solo de esta tradición. A veces cuando uno escucha se pierde esas cosas o no se da cuenta de esos detalles, pero tiene nosotros que lo del eso. Tema de las latas de aceite, esas guitarras, esa especie de guitarras hechas lo escuchamos en el final de un programa, sí. Era muy clarito, muy decía, clarito, porque además decía. Él tocaba solo eso y cantaba. Acá él viene con toda la pesada, ¿no? Con toda la con música. Con una rítmica, aparte me acuerdo bastante. Vamos a tener acá algo de esa rítmica porque. Endemoniado. es como inevitable en la música sudafricana, por lo menos tradicional. Así que vamos a escuchar a Sijani Nkobo y su voz cascada tocando el tema Senseni. Andan ahí muchas conexiones con otra música, obviamente con la música Zulu, pero si uno escucha va a notar que hay mucha cosa ahí, mucha trama musical que se junta en esta canción. Vamos a, entonces nos vamos a Sudáfrica. Sudáfrica. Ay, bongue de blonde, se enseñen a... músico, como decías, que cuando lo escuchamos en una versión bastante más entre casa, en el sentido de tocando su guitarra de una manera casi como mostrando el instrumento, ¿no? Claro, porque era básicamente un video de una especie de museo de la música que le pidió que tocara ese instrumento. Era eso, un museo. Y él como conocía ese instrumento, obviamente, y también lo toca. Y, está bien, hizo eso. Pero no es un músico, digamos, que toque ese tipo de instrumentos, aunque le interesa mucho la mezcla siempre, ya sea en el escenario o incluso en la grabación, de instrumentos no tradicionales, instrumentos o cotidiáfonos o bien construidos, ¿no? Un poco desprofeso para producir ciertos timbres. En este caso, está grabado estupendamente, sí, y con una especie de vértigo que va haciendo evidentemente esas voces que empastan, porque evidentemente están muy ensayadas. Y además tienen como varios de esos vértigos, ¿no? Sí. Tiene el fraseo de las voces. Tiene atrás una cosa que parece un violín, yo no sé si de una cuerda parece, o no. Sí, medio monocorde. Medio monocorde que está todo el tiempo ahí, que tiene otra cosa. Y atrás hay otras percusiones y cosas que van como en otra empaste. Entonces no todo está como... No todo está empastado a la vez, digamos, ¿no? No y eso abre sonoridades. Varios mundos. Claro, capas superpuestas. Exacto, permite una trama ahí musical bien interesante en lo que es. Para el próximo programa, hablando, vamos a prometer cosas, porque el margen siempre cumple. Siempre promete. Siempre promete, pero cuando promete, cumple. Que es sobre instrumentos. Una cosa que hace tiempo que ahora me acordé para traerlo. Y vamos a traerlo. Bien. Vamos a traerlo. Esos instrumentos, como todos los instrumentos, a lo largo de la historia, cuando vas viendo la historia de cómo vas haciendo, están relacionados con lo cotidiano, ¿no? Claro. Con la vida cotidiana. Sí, decir, mirá, esto puede sonar. Puede sonar. No solo puede ser un utensilio. Exacto, no solo es. Fue lata de aceite, después fue. Claro, yo recuerdo unos españoles que también hacían unas especies de flautas increíbles. Con el palo de la pala. De la pala, claro. De la pala casera, la que se usa en la cocina o en cualquier lado. Exacto. Y hacían unos instrumentos impresionantes. Como decía aquel libro de instrumentos para preescolares, cotidiáfonos. Cotidiáfonos. Y nada. Ahora no me acuerdo el apellido del español, del gallego, del corno, Cupeiro. Ah, Cupeiro que hace Europa. Sí. Tiene un video donde enseña a hacer una gaita con dos pajitas. Sí, ¿no? Eso me dijiste. Y realmente, además el que es obsesivo dice, no, pero es que tenemos que ponerle más cinta acá, más así, para que no suene. No, está bien, el niño seguramente no va a escuchar esa diferencia de sonido y no pasa nada. Pero él hace, y realmente le queda una gaita. Suena como una gaita. Hemos tenido en el margen, para el margen sonoro, esa búsqueda también organológica. Sí, pero además hemos tenido aquel que tocaba la zanahoria. La zanahoria. No, cualquiera se reirá del otro lado de que nos esté escuchando, pero era verdad. Pero era verdad, tocaba una zanahoria. Que le sacaba sonido. Le ponía una parte de adelante como el clarinete, la salida, digamos, y arriba le ponía una boquilla de clarinete y tocaba, le había hecho un hueco y le había hecho unos agujeros y tocaba en una zanahoria. Sí. Después ese mismo también lo trajimos. Carrot, no me acuerdo, el instrumento se llamaba así. No, Carrot, pero se llamaba me parece que Carrot Clarinet o algo así. Sí, pero estaba. Y tenía otro que eran dos maderas, era un triángulo de maderas que tenía apenas un espacio, no sé, de 1 o 2 centímetros entre ellas. Le había puesto una boquilla y con eso tocaba y era desmesurado. Es decir, hay gente haciendo cosas muy creativas en sonido, más allá de los instrumentos más o menos estándares que tenemos en nuestra cultura, y que logra cosas, obviamente, porque sonidos hay por todos lados. Y no sé, esta cuestión de que cada instrumento es el fruto de alguien que fue en una búsqueda, y eso siempre va a generar distintos tipos de música. Porque cada instrumento es como decir, bueno, cada ser que nace es una nueva voz. Sí. Me quiero poner en facilita. Pero hay una cosa muy, muy particular en términos de las búsquedas sonoras, claro, y de los juegos, ¿no? Cuando uno piensa... Hoy creo que sí, hoy hablábamos de cómo en el siglo XIX había distintas afinaciones de piano. Seguro. Pero también piensen en cualquier instrumento construido popularmente y seguramente tiene muchas afinaciones diferentes. Y la historia que tuvo para llegar a eso. A llegar hasta ahí. ¿Y a dónde llegará? ¿No? Exactamente. Y esto vale para los instrumentos occidentales, para el cora, para 10.000 instrumentos que andan en la vuelta, que hoy son instrumentos, ¿no? Que en algún momento fueron. Sí. Che, mirá esa rareza, ¿no? Era casi como la zanahoria, el clarinete de zanahoria, ¿no? Sí, tengo la impresión que en algún momento de la historia para el futuro, que nosotros seguro no vamos a ver, va a haber un cierto entendimiento de lo que están escuchando los ciertos animales. Claro. El humano, hasta también ciertos vegetales, a que eso empiece a ser un lenguaje en común. Quizás por el lado de de lo sonoro de la música, como pasa con el lenguaje de comunicación con los delfines, cuando se empieza a registrar eso, como decís, empezamos a entendernos en ciertas frecuencias. Sí. Estaban las aquellas flautas mayas eran de cerámica, ¿te acordás? En Rosario las tocaban. Rosarinos que tenían un delirio con la música. Bien latinoamericanos, en el sentido de búsqueda. Buscando, de búsqueda y de cosas. Y esas flautas que no siempre coordinaban bien, porque está difícil coordinar flautas de cerámica. Ya a veces flautas a mano de madera ya son difíciles de congeniar. Nosotros, porque en nuestra cultura, cuando uno compra una flauta, compra un instrumento que se hace por miles. Sí, prediseñado. Y que no se hace manualmente, que por lo tanto ya está. Cuando hay muchas guitarras que sí tienen una construcción manual, pero están estandarizadas, que obviamente todas suenan muy similar. Entonces, está bien, eso favorece algunas cosas, entorpece otras, como sea. El mundo del sonido es ancho y ajeno. Y hablando de coordinar, lo que sí está bien coordinado son los encuentros del margen sonoro. Totalmente. Porque eso está coordinado puntualmente. Así que el 189 se viene. 189 es a la vuelta de la esquina, señoras y señores. Ustedes lo van a escuchar. Así que nada, vamos a dar el salto y los invitamos ahí a escucharlo, el 189, ahí a la vuelta de la esquina, que es ahora nomás. Les enviamos un abrazo grande y bueno. Buena música para todos. Nos vemos. Estrella, tú que miraste, tú que escuchaste mi padecer. Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé. Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé. Va pasando, como la vida no vuelve más. El tiempo me va matando y tu cariño será.